decir, que es un secreto a voces, hace ya más de dos meses estamos hablando de este tema. Esto obviamente será oficial el día que el Madrid decida hacerlo oficial, si sale todo bien como está todo planeado. Él está haciendo todos los trámites de pasaporte. Ahora, todo lo demás ya no te lo puedo decir porque realmente lo desconozco. No se habló en ningún momento de no comenzar la liga ni nada por el estilo. Incluso ya están en contacto la gente de Peñarol con Real Madrid, que Peñarol recibe un resarcimiento, ya está eso finiquitado también. Y ahora lo que nosotros tenemos que esperar con calma y con mesura y con la paciencia que hay que tener en estas cosas es la decisión oficial de Madrid, ¿no? A ver, hubo un detalle que en lo que dijiste que no es menor. Peñarol va a tener un resarcimiento económico por el pase de Facundo Campazzo en concepto de qué y de dónde. ¿Sale del contrato de Facundo o de un arreglo que hiciste para que Peñarol reciba algo? Es un convenio que teníamos con la gente de Peñarol, firmado con la gente de Peñarol, en la cual si Facundo se iba en determinado momento de su carrera, recibía un resarcimiento, que era una cosa lógica, me parece, del mismo modo que luego un equipo de cualquier lugar del mundo puede recibir un resarcimiento por los pases que se hacen entre los clubes o cuando van directamente a la NBA. Acá también hubo un arreglo entre la gente de Peñarol y la gente del Madrid, que nosotros ya lo teníamos conversado y que se pusieron enseguida de acuerdo entre Alfredo Miño de parte de Peñarol y Alberto Herreros de parte del Madrid, ¿no? Alberto Herreros, el exjugador. Nosotros siempre trabajamos, desde que estamos en este negocio, siempre hemos intentado, cada vez que se hizo una transacción al exterior, que le quede algo a los clubes. Que haya un resarcimiento a los clubes. Y lo hemos logrado, te diría, casi en el 85% de los casos. Está bien. Te preguntaba lo de arrancar la temporada jugando con el Madrid, porque por algún lado salió como que hasta que no le saca el pasaporte, por ahí esperaban como para que Facundo juegue, pero debe ser algo extraoficial eso. Sí, además te digo, nosotros no hemos hecho demasiado hincapié en eso, porque además, nosotros apostamos mucho a la campaña de Facundo en el Mundial. Yo escucho a todo el mundo aquí en Argentina que habla de que Facundo puede llegar a ser un mundial extraordinario y todo ese tipo de cosas. Si eso sucede, no resiste análisis. No, seguro. Pues bien, entonces, todo está en las manos de Facundo. Esto lo vengo diciendo yo desde el primer día. Sí. Uno también se florea y dice, mirá qué posibilidades que juegue un mejor en Real Madrid directamente desde Argentina, qué bueno, patatín, patatán. Y me parece que acá lo más importante de todo es el rendimiento del pibe, de Facundo, que llega a estas instancias porque está haciendo una campaña bárbara. Y si todos nos llenamos la boca con Facundo, y algunos incluso anunciaban una posibilidad que puede ir directamente a la NBA, quiere decir que él tiene todo para triunfar. Sí. Ahora, lo tiene que demostrar en campo. Si sí, lo demuestra en campo, se la va a poner difícil él a la gente de Madrid, si tiene que tomar una decisión de este tipo y esperar hasta el pasaporte, ¿no? Bueno, ¿cómo está la situación de Federico Van Laque? Mirá, ahí me están mandando una oferta de Fuenlabrada, pero Federico está con un contrato en vigencia con el Estudiante de Madrid y no veo otra. Fuenlabrada, estoy en conversaciones con ellos porque me lo han hecho saber, pero lo veo muy difícil que lleguen a una situación económica con que supere los Estudiantes. O sea que se quedaría en potencial en Madrid. Si me preguntas a mí, me parece que sí. Bueno, y no hay otra situación más con jugadores así, ¿no? Que tengas vos en este momento. No, prácticamente está todo el trabajo nuestro del año está iniquitado. Quedan algunos jugadores todavía, obviamente, pero que se están cerrando planteles de TNA y planteles del Federal. Y digamos, si nos queda un jugador de primer nivel como Tuki Bulfoni, que nosotros estamos esperando una oportunidad porque Tuki A ver, primero, Claudio, ¿cómo está Bulfoni? Porque hace tiempo hablamos con él tras. Perfecto. No, está perfecto. Es decir, Tuki tuvo realmente un muy mal manejo, para mi gusto personal, del entrenador de turno de Sunchales en su momento. Porque cuando Tuki va a Sunchales se entrena perfecto. Era Fernando Duró, ¿verdad? No recuerdo el nombre del entrenador. pero fue casi una falta de respeto que el tipo no lo hubiera ni entrenar. Y después quedó una decisión ahí media rara, media entre gallos y medianoche, y entonces Tuki prefirió volverse a su casa. Me llamó un día y me dijo, acá no me dan, no el técnico ni me mira, no me vino a ver entrenar, se volvió. Pero estaba ya en ese momento bien, de hecho yo lo había hablado con Andrés Pelucci, Andrés me dijo lo había visto físicamente bien, y ahora está impecable. Estuve haciendo un tratamiento en España en abril, mayo, con una persona que no sé si se acordarán que hace una temporada atrás, cuando estaba Van Lack en obras, había tenido un problema también de espalda. Sí, y se fue a España, Un viajecito corto de casi una semana, que hizo un tratamiento así intensivo con una persona que aparentemente es muy bueno, yo no lo conozco, y regresó perfecto. Bueno, lo mismo con Tuki. Está entrenando y estamos a la espera la posibilidad de que aparezca una posibilidad y que lo vean, porque está enterísimo. Claudio, muchísimas gracias, No, porque hasta luego, gracias. Un abrazo enorme. Claudio Villanueva contándonos el traspaso de Facundo Campazzo al Real de Madrid. Y bueno, era Fernando Duró el técnico en ese momento. Sí, señor. No, porque dijo... La primera salida fue de Tuki, de la Unión de Formosa, tras la lesión en el momento... No llegó a jugar. Que Gabriel Picato era el entrenador en la Unión de Formosa. Y ahí fue... Ahí salió una posibilidad. En aquel momento recuerdo que había una chance en Atenas de Córdoba. Sí. Y apareció ese vínculo para jugar en Libertad. Y que de hecho, Bulfoni fue a practicar a Sunchales y estuvo un tiempo practicando con Libertad. Que se había firmado el contrato, que no. En el medio estuvo la situación con Peñarol de Mar del Plata, que producto de una determinación del club y de una revisión médica que hicieron. Y el Tuki también se había entrenado con Peñarol, con la salvedad de que Tulo y la dirigencia de Peñarol había estado muy cerca. Tenía el número, hasta estaba habilitado para debutar. Sí, y no llegó a debutar. En un partido de viernes por la noche. No llegó a debutar por una cláusula que le pusieron en el contrato que no aceptó. Está bien, y después... Exactamente, una cuestión de si estaba garantido o no el contrato, producto de si se lesionaba o no. De lo que venía arrastrando de la Unión de Formosa. De ahí, tras los rumores en Atenas, la salida de la Unión de Formosa, el viaje a Mar del Plata, se cristaliza lo de Sunchales. Sí. Y es la historia que acaba de contar Villanueva.